Buenos días, América. Clasificando la que tiene puesta es a ese de la Jorge. 99.900. Este programa. La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Estamos calentando motores. Hoy la mesa que tenemos es con músicos, entonces entenderán que estaban un poco retrasados por el tema del sonido, pero bueno, ya estamos aquí todos de la prueba del sonido. No. Muchachas, está muy bien. Pues hoy cerramos ya toda la franja de conversatorios. Estamos muy felices de haber hecho esta colaboración este año en el Festival de la Tigra con estos espacios de discusión. Comprometida la gente en la asistencia, eso nos tiene muy felices y creo que da pa seguir haciendo esto en otras próximas ediciones del festival. Cerramos hoy con el panel de resistencias culturales, que estará a cargo de nuestro compañero José Perilla, y tenemos una plana bien bonita y bien interesante. Tratemos de cerrar preguntas a las 4 de la tarde para que podamos irnos a gozar este festival. Para que estemos allí a las 4. Arranca ya. También tenemos que darle un agradecimiento súper, súper grande al parche de la Vox Populi, que ha hecho unas transmisiones por internet de todo el festival y en particular de estos conversatorios han estado transmitiendo acuciosamente cada uno de los puntos que hemos trabajado acá. Un abrazo también para todos los oyentes, que a veces uno se encarreta acá en el panel, se le olvida que hay unos seres también escuchándonos en otras latitudes. Entonces, conéctense a la Vox Populi y también hay un merchandising de las Polas y de la Vox Populi para que apoyemos también todos estos procesos autogestivos que se vinculan al festival. Muchas gracias a todos y yo creo que nos merecemos un gran aplauso por este espacio que estuvimos cultivando. Eso, bien. Ahora sí, bueno, buenos días para todos. Amanecí otra vez. Está rudo un poquito. Disculparán la voz de estos pobres músicos colombianos que anoche estuvieron de fiesta. A todos, música y música. No, pero es que ustedes no estuvieron tan de fiesta como los otros que yo los vi. Yo al maestro Eblis lo vi. Resistiendo. Culturalmente. Yo duré hasta la cumbia. Ah. Sí, duré hasta la cumbia en las escalinatas. Uy. Yo también estoy ahí. Sí. Bueno, resistencias culturales, entonces es un tema que me llama la atención. Estuve pensando a ver sobre cómo enfocar la cosa y lo que me di cuenta es que todos ustedes inician sus carreras en los años 90, continúan hasta hoy dándole firme y muchas son las cosas que han cambiado. Muchas son las cosas sobre las que se hablaban ese entonces, que ahora se habla de una manera distinta. Y muchas son las cosas también que ha cambiado con la música, con la forma como se hace la música, con la forma como se produce la música y la forma como se para uno en un escenario a hacer música. Eso todo ha cambiado muchísimo, la relación, pues lo que estaba planteándoles a ustedes ahorita, la relación con los públicos también ha cambiado, que es en últimas pues donde está la importancia, considero yo, de todas las actividades que ustedes están haciendo, es precisamente en ese diálogo con las personas que están al otro lado. Entonces es por ahí que quiero empezar, digamos que de manera general es por ahí por donde intentaremos movernos, y quiero empezar entonces haciéndoles una pregunta pues así bastante, bastante amplia, pero pues que nos dé paso a la conversa, pues que es lo que queremos. ¿Cómo ha sido ese desarrollo que han tenido ustedes? ¿Qué consideran que ha cambiado? ¿Qué consideran que se mantiene todavía en estas temáticas, en ese objetivo que tienen ustedes como artista de los años 90, en que empezaron al momento en el que están actualmente? Entonces vamos a empezar por acá. ¡Ay, qué bueno! ¿La por allá? Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Pues a ver qué ha cambiado desde los 90. Digamos que nosotras empezamos a tocar punk porque no sabíamos tocar y todavía no sabemos hacerlo muy bien. Entonces, musicalmente, pues creo que sí hemos como evolucionado. Lamentablemente, creo que hay temas que empezamos a hacer en el 94 cuando empezamos a tocar, y creo que la realidad de este país no ha cambiado mucho. Digamos que todavía siguen siendo vigentes los mismos temas de paramilitarismo, de destrucción al planeta, o sea, muchos temas que desafortunadamente siguen siendo vigentes. Por eso no hacemos temas nuevos, no porque no nos quede tiempo, sino porque se mantienen con él, se mantienen, todos los temas se mantienen. Pero sí, desafortunadamente creo que la realidad de este país se repite todo el tiempo, ¿no? Como que no aprendemos y las realidades son las mismas, y pues eso me parece que es lamentable. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Pino, soy parte, la mitad, del Tuyero Ilustrado, que es una agrupación de música fusión tradicional venezolana, relativamente nueva, a pesar de que, bueno, Eduard Ramírez, que es la otra mitad, y yo tenemos harto tiempo trabajando con la música tradicional. Apenas en el 2015 fue que comenzamos a formalizar ese interés por el trabajo de la tradición, ¿no? Y a través de esa tradición de poder decir cosas importantes, ¿no? De la realidad de nuestro país, en este caso, de la realidad de Venezuela, que creo que no es secreto para nadie, que pues, es una situación bastante compleja en este momento histórico, que necesita no solamente de la voz de los políticos, que creo que es la que menos llega a la gente, sino la voz de los artistas, la voz de la gente que está haciendo realmente cultura, desde la cultura, para lograr cambios trascendentes, ¿no? Realmente trascendentes, para uno como gente, como comunidad, ¿sí? No tanto para el tema artístico, que es donde comienza la dicotomía del que hace música, ¿no? Que está por un lado está la obra, que es todo lo que tiene que ver con el contenido que uno comparte, y por el otro lado está el producto, que es lo que la gente consume, ¿sí? Nosotros hemos abocado todo nuestro interés a estar conformes con la obra, ¿sí? O sea, que la música nos guste. Además, lo que hacemos es música tradicional, no hacemos ni reggaetón, ni hacemos merengue, ni género urbano, y es de alguna manera una forma también de llegarle a muchísima gente que no conoce esa música en Venezuela, ¿no? Y de poder, a través de eso, decir vainas que son necesarias comunicar en este momento, a través de eso. Entonces es un doble trabajo, como dice Eduard, el trabajo de compartirla al venezolano y a la gente fuera de Venezuela la música tradicional, y de paso decir cosas oportunas dentro del momento histórico que vivimos en nuestro país. Bueno, buenas tardes, me sumo al saludo colectivo. Complementando un poco lo que dice Sandra, efectivamente el punk responde a la coyuntura política. En esa medida son temas generales con los cuales vemos en este momento que se viven las mismas problemáticas: tema de la tierra, la desigualdad, la discriminación, la injusticia social. ¿Qué ha cambiado? Yo creería que cada vez vemos más mujeres en la escena, en el punk. Creo que eso es muy importante. Creo que cada vez hay mucha más participación de las mujeres directamente, no solamente en el arte, sino también en la política, en distintos espacios sociales de resistencia. Creo que eso es muy valioso. Creo que en este momento hay un desafío mayor en mantener precisamente esos escenarios que se han abierto a las mujeres en todos los contextos. Que creo que es interesante desde el tema que convoca este conversatorio, y creo que tiene que ver con, si lo miramos esta semana inclusive, cómo la música está siendo instrumentalizada políticamente para justificar en este momento un contexto de guerra, y lo hablo con relación a Venezuela. Es muy interesante el tema de que utilicen un concierto precisamente como un instrumento de manipulación social para ambientar un contexto de intervención, ¿no? Entonces creo que allí los que hacemos resistencia desde la música y las que hacemos resistencia desde la música, creo que tenemos que ver qué alternativas utilizamos también, porque creo que es una coyuntura fuerte en donde precisamente lo cultural se está instalando en el campo de la política con mucha más contundencia. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre artístico es Martín Batalla, soy excombatiente de las FARC y artista. Hago hip hop desde que tenía más o menos 13 años. Yo, con respecto a la relación con el público, digamos, me enfrentó a una doble condición, ¿cierto? Yo, cuando empecé a hacer hip hop en los barrios de Medellín, pues era un joven rebelde, sí, quería cambiar el mundo a través de la música, de la cultura y el arte. Pero hoy en la actualidad soy artista y soy excombatiente, y eso, digamos, crea una, una carga adicional, si se puede mirar desde ese punto de vista. Pero he tenido también una experiencia muy bonita desde el punto de vista de poder, en lo concreto, ¿sí?, en la práctica real, ver el poder que tiene la música para la reconciliación de este país, ¿sí?, y para poder ver, porque claro, la música es una forma de resistencia, ¿sí?, estamos hablando de la resistencia cultural, pero la resistencia en este país desde el pueblo ha sido por la paz, ¿sí?, porque es que en este país quienes quieren la guerra son los poderosos, entonces la resistencia es por la paz y eso es lo que tiene que apostarle la música. Yo me he encontrado en escenarios donde he ido a cantar, por ejemplo, a universidades privadas, me he encontrado con víctimas de las FARC, ¿sí?, y ha sido una experiencia compleja, dura, pero muy bonita, porque cuando yo me presenté, pongo esta anécdota, cuando yo me presenté dije, soy exguerrillero de las FARC, y la víctima de las FARC, claro, después habló y dijo, cuando tú te presentaste, yo te odié, ¿cierto?, porque soy víctima de las FARC, ¿cierto?, pero cuando tú empezaste a cantar, yo reconocí ese ser humano que hay también en ese excombatiente, ¿sí?, reconocí que hay un ser humano, que hay un joven, que hay un artista que también vivió su propia experiencia de vida y que terminó en la guerra, ¿cierto?, porque aquí lo que pasa en Colombia es lo que decían las compañeras, y es que hay una cíclica repetición de la violencia, ¿sí?, y los individuos hemos quedado ahí atrapados en esa cíclica repetición de la violencia, y por eso la resistencia desde la cultura y desde el arte tiene que ser para romper ese ciclo, ese círculo que nos quieren imponer. Hoy nuevamente nos los quieren imponer, ¿sí? Después de hacer un proceso de paz, después de llegar a un acuerdo, después de hacer un proceso de dejación de armas, después de avanzar en la consolidación de la paz, de la reconciliación, hoy quieren nuevamente imponernos la guerra en el país. Y no solamente a nivel interno, sino que quieren también provocar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, ¿sí?, la política de la guerra, no solamente interna, sino externa. Entonces la resistencia cultural artística es desde eso. Y vuelvo y reitero, yo me he encontrado esa posibilidad. En la práctica, ¿cierto?, lo he visto, lo he vivido, he llorado con eso, lo he sentido, ¿sí?, de la potencia, de la fuerza transformadora que tiene el arte y la cultura, no solamente para resistir, sino también para transformar, ¿sí? Es eso. Bien, bueno, yo soy Edson Belandia y soy parte del equipo organizador del festival. Y de las cosas que han cambiado de los 90s ahora, tal vez la más importante es la decisión de hacer este festival. Digamos que es un cambio coyuntural muy, muy, muy grande respecto a lo que hacíamos anteriormente. Y en referencia a los años 90, una cosa curiosa es que era la década en la que empezaba Colombia a promocionar una propaganda de nacionalismo. Empezaba, y la música empezaba a colaborar con eso extrañamente desde esa revolución comercial que tuvo la música fusión, digamos, Carlos Vives y todo esto. Y de ahí para acá como que empieza a surgir una idea de que ser colombiano es chévere, porque antes era como una deshonra, y se empieza a decir que es chévere, pero desde la propaganda. Y eso se va fortaleciendo, y cuando llega ya el 2000 y para aquí para adelante, pues ya es totalmente política de Estado el nacionalismo. Y todo eso, digamos que fuimos creciendo con esa percepción de que el país estaba asumiendo una posición nacionalista a punta de propaganda. Y toda la música que hicimos siempre tuvo que ver con una mirada social, pero no decididamente beligerante, pues, aunque siempre temas sociales. Digamos que para hablar de la pregunta de Perilla, lo que ha ayudado mucho entre esa década y hoy en día son las redes sociales, que aunque además de ser un mecanismo también de enajenación y eso, y de desinformación, pues nos ha permitido a los que no tenemos acceso a los medios masivos tener una voz también y hacer por ahí una movida también valiosa de lo que hacemos y hacer cacarear el huevo, pues. Entonces creo que esa es una cosa muy importante que en los 90 no teníamos y estábamos muy silenciados, así como también era difícil hacer un disco porque era la época todavía de las disqueras, a hoy en día que podemos hacer un disco en la casa. Digo que ahora tenemos muchas más opciones de mostrar los trabajos, de decir, de participar. espero que sea así, ¿no? También es esos mecanismos también ayudan mucho a seguir en la enajenación. Pero básicamente eso ahí para alargarlo. Bueno, buenas tardes. Lo que yo, pues, hay muchas cosas para hablar de lo que ha cambiado, así que pues debería de cierta manera enfocarme en los puntos que para mí son importantes, y uno de ellos es el arte en los 90, en los 80 era, digamos, que una expresión exclusiva de un grupo de gente que podía entrar a los círculos donde se hacía arte, y la gente común era la gente común, es decir, alguien tenía que suscribirse al mundo del arte para llegar a ser artista en esos círculos. Y lo que ha cambiado, debido a diversos factores, el factor más importante es el factor tecnológico, hizo que muchas personas se vincularan al arte y dejaran un cierto miedo de vincularse al arte, tanto que hoy, digamos, que tenemos una cantidad de gente que es artista, es creativa en muchos ámbitos. Hoy uno puede ver mucha gente que dibuja, que hace animación dentro de sus propios, con sus propias herramientas y con su propio talento y técnica, y eso a mí me parece positivo, porque digamos que una de las partes más claves del ser humano es esa llama creativa, y digamos que mucha gente ha podido acceder, o mucha más gente ha podido acceder y a confiar en sí para hacer arte. Ahora, el problema que yo veo, pues aparte de los miles de cambios que ha habido, es que en algún momento parece que estas personas que se vinculan al arte, de cierta manera son secuestradas por, digamos que, frases o motivaciones moralmente correctas, como decir a Juanes, estábamos viendo el concierto de ese Juanes diciendo que la oscuridad nunca será más grande que la luz y cosas de esas. Entonces, bueno, pero Juanes, exactamente, muy poeta el señor. Y entonces lo que a mí me parece, digamos que el cambio que yo estoy enunciando es ese. Pero, por otro lado, al ser secuestrados las personas que hacemos arte, digamos que podemos caer en el juego del sistema divisorio, es decir, en el juego de enemistarse con el otro por medio de cosas moralmente correctas o políticamente correctas. Por ejemplo, a mí me parece que es más difícil ser un ser público en esta época que en los 90. Es decir, creo que es más fácil ser católico que ser, pues, digamos que, ¿qué le digo?, de izquierdas, pero no de izquierda radical, pero entonces toca ser, ¿qué más digo?, políticamente correcto con a quién le hablo, a todas, a todas, a todes. Creo que, por un lado, eso es bastante bueno, inclusivo, pero por otro lado, es más difícil existir en este mundo tan público, porque todo el mundo es ahora público, porque todo el mundo se expresa artísticamente. Entonces, para terminar esta intervención en esta pregunta, creo que hay que ser muy cuidadoso, pero al mismo tiempo, digamos que ese cuidado tampoco puede ser muy exagerado, porque pues quedamos metidos en una cárcel mucho más cerrada que el catolicismo o que, no sé, o como dogmas anteriores del siglo XX, que es la cárcel de lo políticamente correcto. Entonces, es bueno y es malo, pero no hay que dejar secuestrarse, y eso es muy difícil. Ese es el cambio. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Malena D'Alessio, vengo de Argentina. Creo que soy la única que… está el compañero venezolano, pero… Sacando la Gran Colombia, soy la única que viene de otro lugar. Voy a arrancar haciendo una pequeña mención a lo que decía el compañero de la cuestión de lo políticamente correcto o incorrecto, con la que disiento un poquito. Yo también coincido en que el exceso de políticamente correctez a veces va en detrimento de la libertad artística, ¿no? Si uno cuando crea una obra tiene que estar delimitándola por todo lo políticamente correcto, probablemente la obra sea poco volada, aburrida y poco creativa. Ahora, no compararía la inclusión de género en el lenguaje con el catolicismo, que me parece que representan cosas totalmente, diametralmente opuestas. Me parece que hay cosas en las que vale la pena tener el cuidado e intentar incorporarlas a la vida, como el tema de la igualdad de género, que ahora está teniendo una ola, no porque sea nueva, sino porque está emergiendo con mucha fuerza en Latinoamérica, y me parece que está bueno mirar a eso, sin caer en la delgada línea que divide lo políticamente correcto con lo moralista o la moralina, ¿no? Entonces, bueno, solo quería hacer esa mención y contar, bueno, con respecto a la pregunta original, bueno, yo empecé también en los 90, fui parida a la música, creo yo, por algo muy concreto que fue el indulto que hubo en mi país a los genocidas del terrorismo de Estado. Yo soy hija de un desaparecido, formé parte de la agrupación Hijos, pero antes empecé con mi grupo que era Actitud María Marta. De hecho, estoy aquí en este festival porque conocí a los Hijos Colombia, entre los cuales destaca el caballero Manuel Chacón. Y bueno, a través de esa conexión vine hoy aquí, me invitaron. Yo no, nunca pensé que me iba a dedicar a la música. Yo consumía música y el indulto coincidió un poco con la llegada a mi vida del hip hop, que fue algo así como ver la luz, como dice Juanes. ¿Juanes era? Ahí vi la luz. Porque, bueno, yo realmente eso no toco instrumentos, nunca estudié música, pero el hip hop logró canalizar mis vocaciones que tenían que ver con la escritura, con el activismo, la militancia y con la música, porque la consumía y me era natural, digamos, además de la potencia energética que tenía como género musical, que creo que sin precedentes en la historia de la música, salvo los tambores, digamos. Yo creo que el hip hop es como una evolución natural de la música africana hecha con otros medios, ¿no? Porque tiene todas las características del trance de los tambores, la repetición, lo mántrico, etc. Bueno, así fue como yo me inicié y bueno, decía que me parió el indulto porque en mi país, cuando bueno, hubo un gran juicio que encarceló a todos los genocidas que perpetraron valga la redundancia, genocidio en Argentina. Luego vinieron unos gobiernos que los liberaron y entonces, bueno, a mí me brotó una furia y una indignación que la pude canalizar, o mejor dicho, la mejor manera que la pude canalizar fue alzando la voz a través de mi primer grupito, que era Actitud María Marta, que era bastante explosivo en ese momento y que además irrumpió un poco en la escena musical argentina en cuestión de género musical, porque Argentina, como ustedes sabrán, es un país por excelencia y lamentablemente para mí extremadamente rockero. Entonces no había mucha cabida para otros géneros musicales y mucho menos géneros musicales de procedencia afro, ¿no? En Argentina eso ha costado la digestión del hip hop y de las músicas más negras, como se dice. Y también de género sexual, digamos, porque éramos dos mujeres en escena y en aquel entonces eso era mucho menos común que ahora. Yo debo decir, porque es una pregunta recurrente que me hacen desde que empecé, que para nosotras no fue difícil ser mujeres y estar en un escenario. No fue difícil porque teníamos ya una actitud, mismo por el género musical que hacíamos, teníamos una actitud muy, entre otras cosas, sí, acá me apuntalan. La verdad es que si me victimizaría, no estaría siendo leal con la verdad, porque nosotras nunca sentí discriminación, pero no considero que eso es lo que pasa habitualmente. De hecho, yo tenía mucha reticencia cuando me preguntaban qué se siente ser mujer y estar en un escenario. y me lo preguntaban todo el tiempo. Entonces yo generé una especie de rebeldía con el tema y no tenía letras que abordasen la cuestión de género, porque yo decía, es suficiente con ser mujer, estar en un escenario y dar mi opinión sobre el mundo, la política o lo que se me cante el orto, como decimos allá, el trasero. Pero después con el tiempo y un poco por la devolución que fui teniendo en la oportunidad de viajar por Latinoamérica, me di cuenta que eso que yo sentía que era tan natural no era tan natural, que realmente eso generaba una referencia en un montón de muchachas. Y bueno, hasta que tuve la oportunidad, irónicamente por un grupo masculino de murga uruguaya, de ser convocada para hacer una canción sobre la violencia de género. Y esa fue mi primera vez en el abordaje del tema explícitamente. Y cambié un poco mi postura y también un poco influenciada y atravesada por los tiempos que corren, empecé a abordar el tema intentando darle una mirada particular. En ese caso yo hice una canción que no la pude cantar acá en el festival porque era musicalmente una milonga y era muy complejo hacerla, pero es una canción que hace una analogía entre la mujer y Latinoamérica y el macho y el imperialismo, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí me reconcilié mucho más con el tema y me siento, por supuesto, parte de este movimiento feminista que está recorriendo el continente. Quería decir una cosita más, pero no sé si me estoy excediendo, una cosa cortita. Te estás excediendo, sí. Y se me permite el excédete un poquito. Un poquitito. No, yo quiero decir una cosa que para mí, no quiero dejar de decirla acá como representante de un conjunto de países que, a diferencia de Colombia, sí tuvo un cambio de signo político en las últimas décadas. Yo veo que Colombia y tal vez México son países que tuvieron una historia común, pero diferente al resto de Latinoamérica, que tuvimos casi dos décadas de progresismo. Y a mí me parece muy importante plantear aquí una pregunta que me hago y que venimos reflexionando en Argentina y por supuesto que en otras partes de Latinoamérica, que es, ¿qué nos pasó que, habiendo tenido políticas económicas, populares, habiendo tenido muchísimas conquistas sociales, hemos perdido electoralmente? ¿Qué nos pasó que no se le llegó a la gente? ¿Qué nos pasó que no hemos logrado tener un medio alternativo de comunicación que dispute la hegemonía mediática? Razón por la cual nos hemos casi suicidado, porque en dos décadas de gobiernos progresistas es imposible pensar que no pudimos haber generado un medio que dispute esa correlación de fuerza, que es el motivo por el cual estamos perdiendo principalmente. Y creo que hay una relación de eso con el arte y con la cultura, porque la cultura también no está enajenada del contexto político, obviamente, y ahora estamos teniendo una suerte, no diría en Latinoamérica, sino en el mundo, de reguetización del arte mundial. O sea, hasta hace un tiempo atrás había cabida para la música alternativa en cuanto al contenido, había cabida para la crítica social. En este momento lo que suena en las radios y en los medios y lo que suena en los barrios es básicamente música chatarra, como ustedes sabrán, no sé si coinciden conmigo. Entonces, cabe preguntarnos y en vez de victimizarnos y atribuírselo todo a la omnipotencia de los poderes económicos inmediatas, ¿qué hicimos mal? ¿En qué fallamos? ¿Qué pasó que no pudimos comunicarle a la gente? Yo pongo siempre como ejemplo un país como Brasil, que tuvo un gobierno que lo sacó de la pobreza, la analfabetización, de una manera increíble. ¿Qué pasó que votaron a un fascista como Bolsonaro? Y en eso el arte también tuvo una gran responsabilidad, porque yo creo que hay un momento en el cual los artistas tienen que tomar la decisión si realmente son coherentes con lo que cantan, porque la mayoría canta sobre el amor, la justicia, la solidaridad. Entonces, si eso se lleva a un terreno real y concreto de compromiso con la gente, o si quedan las canciones y miran al costado, como suelen hacer la mayoría de los artistas, que es entendible porque también el compromiso trae consecuencias, como que te dejen por fuera de todos los circuitos. Pero bueno, también vivimos en un mundo demasiado injusto como para tener esa mezquindad. Y creo que este espacio de La Tigra a mí me oxigena porque encuentro un lugar no solo con diversidad musical, sino con un montón de artistas que, bueno, que siguen manteniendo ese compromiso y con el desafío de encontrar estrategias para no quedarnos en un discurso anticuado, sino que redoblar la apuesta y generar nuevas formas de comunicación y de arte contestatario, pero ligado a los tiempos que corren, ¿no? Como aggiornándonos. Eso quería decir, nada más. Bueno, muy bien. Bueno, pues Malena toca varios temas que también quiero que conversemos, o que conversen ustedes, mejor dicho. Y uno de esos, pues, es en efecto esto último que estabas diciendo, a mí también me parece, pues, muy inquietante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en América Latina? Esta derechización a nivel internacional, pues, es una cosa que inquieta muchísimo, sobre todo por lo que tú estás diciendo. Uno se pregunta entonces qué pasó con toda esa resistencia cultural, qué es lo que está pasando con todas esas músicas, con todos esos artistas, dónde está el efecto, el efecto que buscan y qué es lo que está pasando con eso. Entonces mi pregunta siguiente es un poco por esa misma ruta de la reflexión que estaba trayendo Malena, es preguntarles a ustedes cómo creen que opera la música que ustedes hacen. Como tú decías ayer en el concierto y lo mencionaste hace un momento, cómo la música se instrumentaliza, por ejemplo, para un contexto tan complejo como el de Venezuela y el conflicto que generó, ¿no? En últimas, al día siguiente de la fiesta, lo que sucedió con estos camiones y lo que sucedió en Venezuela fue una cosa realmente difícil y creo que pues, sigue siéndolo. Entonces uno piensa, bueno, ustedes generan un concierto para la paz entonces, o cómo opera esto, sería de pronto para un observador un tanto complejo entenderlo, viendo un poco, por ejemplo, como el de ayer, uno dice, bueno, entonces cómo es que juega esto lo uno con lo otro, puede ser complejo también de entenderlo, pero pues en los diferentes géneros musicales que ustedes manejan, cómo opera esa resistencia cultural con la música. Que no seamos tan ordenadas, el que quiera que se inspire. No, es para complementar un poco lo que dije de la instrumentalización, pues yo creo que aquí ya vemos distintos géneros, cada género tiene una manera de expresarse, una manera de responder a través del arte, de la música. Nosotras no nos llamamos a nosotras mismas artistas, por ejemplo, como Policarpa, nosotros simplemente cogemos los instrumentos para denunciar políticamente y hacer conciencia y sensibilizar. Es una relación muy distinta a la que puede tener un músico que se llame a sí mismo artista, por ejemplo. La cosa, lo que quiero decir no está bien o mal para ninguno de los dos, ni mucho menos, sino que simplemente aquí habemos personas que nos relacionamos de manera distinta con ese ejercicio de coger un instrumento o de cantar o de rapear, ¿no? El punk básicamente pues responde a la política, responde, y para nosotras sí la música es un mecanismo de sensibilización, de difusión de ideas. Ahora, la música en sí misma no cambia la sociedad, ¿no? Un concierto no cambia la sociedad, un concierto es un medio para, por eso hablo de la instrumentalización. ¿Qué cambia la sociedad? La organización política, y en eso yo sí quiero ser muy clara. Las luchas o los avances que vemos de la participación política de las mujeres en todos los escenarios tiene que ver porque cada vez hay un movimiento social más fuerte, consolidado. Los derechos adquiridos en la Constitución del 91, los que hemos avanzado, tiene que ver porque efectivamente, por ejemplo, las mujeres se han organizado. Todo el movimiento social, todo el movimiento revolucionario de exigir una transformación con justicia social que ahora se enmarca en un acuerdo de paz, es base de la organización. Entonces, nosotros y nosotras, los que hacemos resistencia a través del arte, como un mecanismo, como un medio, no podemos dejar de vista ese otro marco que es la organización social. O sea, la música sin la base organizativa pues no va a llegar muy lejos, ¿no? Y precisamente por eso, como Policarpa, nos hemos articulado a muchos procesos sociales, en la defensa de derechos, en la defensa del movimiento de la tierra, en la defensa de la paz. Es decir, la música es como un acompañamiento que hacemos a luchas que tienen que ver con procesos de base. Entonces yo creo que, claro, se ha derechizado el contexto latinoamericano, yo creo que en ningún momento eso implica que las expresiones de resistencia hayan bajado, simplemente quiere decir que tenemos que generar mucha más reacción en un contexto en donde hay más militarización, en donde hay una América Latina más consolidada con estos personajes por los cuales han votado, Brasil, Estados Unidos, Perú, ¿no? Argentina, Colombia. Entonces, eso implica que nos tengamos que replantear las nuevas estrategias. Y lo del concierto del viernes creo que es muy interesante para que en este escenario también se piense, ¿no? Cómo instrumentalizan ciertas dinámicas políticas para ambientar contextos de intervención, contextos proguerra. Entonces, los que pensamos la música o piensa… Y yo sí creo que uno puede tener una posición política clara. Y eso no es lo políticamente correcto o lo no políticamente correcto. Yo sí creo que uno puede ser de izquierda o derecha, o puede ser del centro si quieres ser del centro, pero tener posiciones pues es una cosa básica de la vida, ¿no? Tener posiciones y tenerlas claras con conciencia. Y por lo menos lo que hacemos nosotras es una acción política de izquierda desde la música, con la claridad que eso implica. Bueno, con respecto al tema que pregunta, quisiera decir lo siguiente, es… en el hip hop ha sucedido, digamos, lo siguiente, y es que históricamente el hip hop pues nació como una música rebelde, crítica, ¿cierto?, que planteaba un cambio al modelo, al statu quo, ¿sí? El hip hop nace en los Estados Unidos y creado por los afrodescendientes de los Estados Unidos también como una forma de resistencia y en una época muy, muy, muy convulsionada, ¿cierto? ¿Qué pasa? La evolución se ha dado en términos contrarios, ¿cierto? Es decir, lo tecnológico, lo mediático que mencionaba Edson ahorita, claro, ha ayudado y ha servido mucho para que el ritmo, para que el hip hop se extienda a nivel global, pero lo político se ha ido quedando, ¿sí? Se ha ido quedando poco a poco. Hablábamos algo con Malena, ¿cierto? Analizando la movida hip hop en Colombia a nivel nacional. Muy pocos grupos políticos, ¿cierto? O sea, que hagan una denuncia directa de la situación, ¿cierto? Muy poco, muy poco. Entonces el hip hop se ha extendido, pero esa resistencia que se hacía a través de la música se ha ido quedando. Y habría que analizar por qué, ¿sí? Por ejemplo, en Medellín, comparto completamente lo que dice la compañera y es, claro, la labor del creativo, del artista, del músico, no es solamente quedarse en la producción artística, ¿sí? Sino mirar cómo la música, el arte va más allá de eso. En Medellín se realizaron algunas escuelas de hip hop en las comunas, en la comuna 13, en la comuna 8, ¿sí? Y fueron asesinados por los paramilitares muchos de esos muchachos, ¿sí? Que direccionaban procesos de hip hop en las comunas de Medellín. Entonces también hay que analizar esa… ¿Cómo actuó el fascismo en Colombia en contra de la cultura y del arte? Porque pocas veces se analiza eso también. Y resulta que los artistas, el sector artístico y cultural han sido una de las víctimas fundamentales del conflicto armado que ha vivido Colombia. ¿Sí? ¿Cuántos artistas asesinados? ¿Cuántos poetas censurados? ¿Cuántos escritores que no se conocen hoy porque les establecieron un cerco, ¿cierto? O sea, no dejaron que se conocieran, que su luz saliera a la obra pública. Entonces eso viene sucediendo y en el hip hop es bien particular eso. Yo creo que también ha hecho falta, fíjate que cada uno de los géneros tiene particularidades y eso es cierto, pero también ha hecho falta organización del sector de los artistas y cultores en Colombia, ¿cierto? Como sector, ¿sí? Como sector, para definir también políticas de resistencia, políticas, porque ahorita desde el gobierno y desde las élites, las políticas culturales que siguen impulsando son contraculturales, contraartísticas, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer desde el sector, ¿cierto? De los artistas populares, de los que estamos vinculados a procesos sociales, a procesos comunitarios, en los barrios, en las comunas, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a organizarnos para luchar en contra de eso? Y eso es una pregunta que quiero dejar ahí, porque poco se habla de eso también, y yo creo que eso es fundamental, ¿sí? Pero, ¿cómo es que era la pregunta? Eblis me pide que le repita la pregunta. y me parece oportuno porque creo que los pirañas tal vez no sean tan, ¿cómo decirlo? Ustedes, las temáticas no son explícitas, digamos, una crítica política, una posición con los pirañas no es explícito. Entonces quizás sea pues más chévere aún preguntarse cómo opera esa música a nivel de resistencia cultural, Eblis. Esa era la pregunta así de manera concreta. Ok, bueno, los pirañas, pues primero somos tres creadores, no hay como un líder. Entonces creo que cada uno tiene su propia posición acerca de cómo resistir culturalmente. La mía, entonces ahí sí hablo a título propio y no a título de Mario y Pedro, es creo que la resistencia es bastante simple, es tratar de expresar lo que hay en mi espíritu, es eso. Y creo que eso pues es una resistencia normal. Aparte de, pues digamos, de este tema que se estaba tocando, también hay otras cosas que me gustaría decir acerca de, pues una cosa de lo que está pasando a nivel político. Creo que todo me parece muy difícil cuando todo el mundo habla, no, vamos a por aquí a organizarnos y vamos a hacer un decálogo por aquí y por allá otros de otro colectivo están, bueno, no, pero entonces, ¿cómo hacemos para...? Porque la embarramos, ¿qué fue? ¿Por dónde la embarramos? Lo que yo tengo que decir al respecto es que no estoy muy seguro si fuimos nosotros los que la embarramos. Por ejemplo, yo veo un festival como este, de artistas, de gente, artistas normales, y vea cómo nos podemos llevar tranquilamente, cómo hay tanta unión, tanta amor entre la gente, cómo hemos celebrado cada día, de una manera muy fraternal. Y lo chistoso o lo que yo creo es que a mí me parece que una sociedad humana por lo general es así, una familia es así. Si ustedes ven, digamos, tomando, vamos a hacer como una especie de análisis fractal de cómo son las sociedades humanas, una familia funciona por una cuestión muy empírica, muy instintiva, funciona bien con ciertos conflictos, póngale 10% de conflictos. Y luego un festival como este, donde, vea, nadie le está diciendo uno qué hacer, uno, todo el mundo se sigue al otro lado, luego todo el mundo brinda, me imagino que por allá habrá unas peleitas, unas miraditas así como de… Pero eso es lo que generalmente pasa en las sociedades humanas. Entonces yo me pregunto si somos nosotros. A mí me parece que hay un virus, no se sabe muy bien cuál es ese virus, es un virus de información que está en todos y se transmite por medio de… ciertos, a ver, ¿qué le digo? Por ejemplo, establecer una historia, decir, bueno, esto pasó históricamente. Por ejemplo, vino una gente y nos conquistó y nos arrasó, pero pues lo chistoso es que 400 años después se sigue ese resentimiento. Ese tipo de cuestionamiento se me vino ahorita justamente porque acabo de hacer un disco con un español, donde vino y pasó lo mismo, convivimos bien, hubo una gran conexión y lo chistoso es que ni él me estaba conquistando a mí, ni yo me estaba dejando conquistar, pero operamos bajo ese virus de nos conquistó. Sí. Pues la cuestión es que es un virus de… Sí, pero la cuestión es que a mí lo que me parece es que nos, o sea, los que nos someten es una élite o es un grupo de gente que quiere someternos y quiere dividirnos, pero lo chistoso es que nosotros como humanos convivimos bastante bien, extranjeros, europeos, yo pues creo que eso me ha salido a partir de mis viajes, que me he encontrado con muchas personas que aparentemente son los que dominan el mundo y lo chistoso es que son personas muy normales, que actúan todo muy normal. Entonces, creo que por eso es una opinión, pues es una opinión, yo sé que es un poquito, va un poco en contra de lo que generalmente se habla, pero otra cosa que me vino a mí a la cabeza después de eso es que hay un ejemplo histórico comprobado de cuando la víctima aniquila a su victimario, y es el holocausto. Es decir, aquí sí pudimos ver exactamente un pueblo que fue sometido, maltratado, cómo reacciona cuando tiene la oportunidad de revertir la historia. Y podemos ver claramente la situación que hay ahorita en Israel y cómo se ha dogmatizado, cómo otra vez, o sea, y son humanos como nosotros. Es decir, nos podría pasar lo mismo si tuviéramos la oportunidad de ir por el victimario, por ejemplo, de ir por el español o las mujeres de ir por ese macho, o podría pasar porque fueron humanos los que hicieron o los que fueron abatidos por su víctima y luego fueron históricamente dos generaciones después por su verdugo. Y bueno, todos saben cómo está Israel ahora y cómo pues todos los tentáculos de esto. Y pues la verdad yo no tengo un ánimo, o sea, todo el mundo me podría simplemente bajo el sustrato del odio, que es que a mí me parece que cada tema político tiene un pequeño sustrato de división y de odio en el fondo, como yo voy contra este porque este me hizo algo. Pero mi análisis es que los humanos, bueno, es bastante fácil ser humano si uno no tiene ningún virus de información, porque simplemente nos conectamos espiritualmente, pero obviamente hay una élite que, por eso hablaba yo en la anterior pregunta del secuestro. En algún momento uno es secuestrado por algún tipo de idea, sea de derecha, sea de izquierda, sea algún tipo de dogma político con un gran decálogo que tiene que ser bastante complicado en parte para que uno no lo entienda y que solamente se quede con la oscuridad, nunca va a dañar a la luz. Entonces lo chistoso es que muchos temas moralmente correctos pueden ser utilizados para oprimir a un grupo o para oprimir a otro grupo. Eso es lo importante, que nos sigamos oprimando, que sigamos discutiendo, que sigamos reaccionando con odio ante una especie de falencia moral o una especie de, digamos, agresión histórica. ¿Será que rotamos para acabar esta ronda de respuestas y entonces abrimos ya la discusión con el público, ¿no? Porque son las 3:07 ya y cada ronda de respuestas dura como media hora, por favor. Entonces, ¿cómo era la pregunta? La pregunta, ya se olvidaron de la pregunta, ya perdón. Sigamos más bien adelante. Me mandan a marzo. Una frase tuya la escuché en una entrevista donde decías la música es un instrumento más poderoso que muchas otras formas de manifestación política, algo así fue, perdonen la voy a leer bien porque estuvo como chueca la cuota, dice, la música tiene un potencial transformador más fuerte y concreto que otros medios de militancia y activismo, esa fue lo que decías en otra entrevista por ahí en YouTube. Entonces mi pregunta era eso, ¿cómo opera la música? ¿Cómo es que, en qué se basa esa fuerza? ¿Cómo es que realmente la música funciona? Pero entonces quisiera pedirte esta vez sí, como brevedad, para porque falta aquí nuestro amigo Tullero y pues bueno, pues quiero también darle el chance al público porque seguro no va a haber mucho más tiempo, son las 3:08. Pienso que la pregunta que deberíamos hacernos en este momento que nos enfrentamos a un monstruo, esto mismo digamos que sucedió a nivel político en Latinoamérica a través de los medios, también pasa con el arte, ¿no? Nos bombardean 24 horas con determinado tipo de arte, determinada tipo de música, de manera conspirativa. Entonces creo que deberíamos preguntarnos ¿cómo afrontamos esto? Si automarginalizándonos y quedándonos en una postura radicalmente combativa y excluidos del mainstream, digamos, si negociamos un poco con el mainstream como para poder acceder a mayor masividad y qué significa esa negociación. Digamos, en lo personal y para ser concreta, yo pienso que hay un margen de negociación que me parece inteligente y necesario para no quedar automarginados y en definitiva no ser escuchados y en definitiva no incidir en la realidad. Siempre esa negociación tiene el límite de los principios y los valores y también tener la inteligencia de llegar a la gente de manera estratégica, ¿no? En lo personal, no es que yo haga un arte de laboratorio y pienso qué es lo que le va a llegar a la gente para transformar la realidad. En principio, yo hago música porque a mí me hace bien, para mí es terapéutico, y en eso soy absolutamente sincera. Empecé a hacer música como una catarsis. Los psicólogos no me funcionaban y me funcionó la música. Y yo pienso que hay una palabra o un concepto que es fundamental para lograr trascender esa barrera de bloqueo mediático musical, que es la calidad. Yo creo que cuando uno logra hacer un producto musical de calidad, y calidad me refiero a lograr eso que logra la música cuando genera trascendencia, ahí es que uno tiene la posibilidad de llegarle a la gente masivamente y romper un poco con ese bloqueo, tanto a nivel musical como a nivel poético. En el caso mío, que hago rap, te diría que los rap más panfletarios y directos pueden funcionar mucho menos en este momento que llegarle a la gente de una manera más ingeniosa, más creativa. Porque además quiero decir que la gente somos nosotros. Yo no me siento, ni creo que los que estemos acá seamos una cúpula iluminada que mira a la gente desde abajo. Yo escucho cumbia, a mí me gusta el reggaetón y quiero aprovechar para hacer un anuncio público que se viene el nuevo hit del verano con el señor Batalla, el reggaetón antiimperialista, con el que le vamos a llegar a las radios, los vamos a hacer bailar, los vamos a hacer menear, y ahí la idea va a penetrar. Así que bueno, básicamente eso. Yo tengo la postura de que hay que intentar negociar en el mejor de los sentidos con el mainstream, hay que encontrar las brechas en lo que se le dice sistema para entrar, para estar, para ocupar espacios. No hay que tenerle miedo a eso. Uno no es un traidor porque se mezcla o intenta llegar a esos lugares, que en definitiva son los que tienen una real incidencia en la realidad. Bueno, en el caso nuestro, específicamente por el tipo de música que hemos hecho y a la que nos dedicamos, ya de por sí solamente dedicarnos a hacer música tradicional, en este momento histórico y en el contexto en el que se encuentra Venezuela en este momento, ya es resistir, ¿sí? O sea, ya eso implica un montón de cosas que nos traen a nosotros unas preguntas que debemos respondernos para seguir avanzando responsablemente y ser coherentes. Y eso era una de las cosas de las que quería hablar, del tema de la coherencia. Hace unos 10 años se creó en Venezuela el Sistema Nacional de las Culturas Populares. El Sistema Nacional de las Culturas Populares, básicamente un planteamiento que buscaba reivindicar los derechos y los valores de los cultores de las tradiciones venezolanas a través del arte, el que fuera artista plástico, desarrollar su plástica, la gente que escribía, que hay muchísimas obras de teatro con contenido local, ya no pensando en este asunto eurocentrista de pues, seguir montando las mismas vainas de todo el tiempo, sino montar contenido local, podías hacerlo, mantener a muchísimos cultores que estaban en un estado de desidia total, siendo personas que le dieron muchísimo a nuestro país, a nuestra cultura en este caso. Y el resultado fue que con toda y la cantidad de plata que había plata, con toda y la cantidad de organización y que en teoría era maravillosa, ese sistema hoy por hoy no existe. ¿Sí? Y es lo que uno pensaría, reivindicar los valores de los artistas a través del Estado, de un Estado que está de alguna manera sentado aquí, un ministro de Cultura, diciendo lo vamos a hacer, se aprobaron los recursos y que tú veas 2 años después. Yo participé en el desarrollo y la comunicación de ese sistema y en esa misma participación tuve muchísimos problemas porque me di cuenta que todo era sobre la epidermis. No había el verdadero interés de sentarse con el cultor, no había el verdadero interés de reivindicar los valores de esa gente. Entonces, ahí uno se encuentra como huérfano, ¿no? O sea, porque te das cuenta que el mainstream que se maneja, por lo menos en el caso de Venezuela, la radio. Nosotros fuimos una vez con un personaje importante de la radio y le presentamos nuestro primer tema del Tuyero con toda la emoción del mundo, porque era un hijo para nosotros, que hablaba además de una situación particular que ocurría en la Caracas, nosotros somos de la capital, de hace unos 10 años, que era el tema de lo que ocurría un día de cobro, ¿no? Y también desde la sátira, desde la risa, desde el mira lo que pasa, desde lo cómico, se invitaba a la gente que reflexionara acerca de que cuando a la gente le cae plata en el bolsillo, va y la gasta, ¿sí? No piensa en mañana, no piensa en nada, va y la gasta, y hay un principio consumista absurdo que desarrolla otra serie de vainas, ¿no? Y el personaje nos dijo que eso no era parte, esa no era la música que sonaba en esa radio. Sí, o sea, y la publicidad de la radio era una publicidad que hablaba de tal cual, en esta radio entra cualquier estilo, en esta radio no trabajamos con payola, en esta radio no trabajamos con tal y cual cosa, y nos dimos nosotros cuenta que sí. ¿Y cuál era la herramienta que podemos usar? Llegar a la gente a través del concierto. Convocar a la gente que fuera a vernos a un concierto, tocar en cualquier sitio que pudiésemos tocar y compartir nuestra música con quien pudiésemos compartirle, que estuviera bien dispuesto a escuchar lo que teníamos que decir y cómo teníamos que decirlo. Y creo que eso es la reflexión importante para todos los artistas, desde los consagrados a los que están arrancando, no perder de vista que el contenido de lo que uno hace, que es artístico esencialmente, está diseñado para compartirlo en el en vivo sobre todo, ¿sí? O sea, esa conexión que uno establece con el público en un en vivo no pasa a través de la radio, no pasa a través de los medios, no pasa a través de las redes, porque además cada uno es una figura en una red, ¿sí? O sea, las redes permiten todo, que uno diga lo que sea y que esa sea o no sea verdad, ya depende de lo que interprete el otro. En tarima, el 90, me atrevería a decir, el 90-95% de los artistas son o tienden a ser genuinos, tienden a ser humanos, tienden a mostrarse tal cual como son, y eso le llega a la gente. Entonces, iniciativas como estas, espacios donde uno puede llegar y compartir y conocer la música del otro, espacios donde uno puede llegar a hacer conciertos, de repente uno, con las infraestructuras que se pueda, o sea, hacerlo con lo que se pueda, desde dos parlantes y un micrófono hasta una tarima con estructuras y demás, y luces y toda la vaina, eso es, siento yo, resistir, eso es compartir, eso es buscar canales alternos a los canales que ya existen. O sea, si la radio no te suena, busca la manera de cómo llegarle a la gente. Hazte un circuito de conciertos en locales pequeños, de repente porque mucha más gente se tome el tiempo quizá o tenga la oportunidad de conocer lo que tú tienes que decir. Artistas hay muchísimos, contenido musical hay muchísimo, y si ahí abrimos el compás y nos vamos al resto de las artes, imagínense. ¿Cuántas obras de teatro con contenido necesario en este momento no tienen espacios? ¿Cuánta gente que tiene cosas importantes que decir no tiene voz porque sencillamente no tiene 6.000, 7.000, 8.000 seguidores en redes? ¿Cuánto pendejo diciendo tonterías hay con 50.000, 100.000 seguidores en redes? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace uno para dejar de demonizar esa vaina? Lo más importante, restarle importancia, no meterle energía y meterle energía a lo de uno que le permite a uno poder establecer canales comunicacionales efectivos con la gente a la que uno quiere sensibilizar al respecto. Bueno, yo creo que en lo que yo confío rotundamente es en el trabajo comunitario. Y tengo, digamos, la preocupación o el interés siempre de ilustrarme lo mejor que pueda de los asuntos políticos y estoy rodeado de amigos muy inteligentes que me saben enseñar y asesorar. El mero Festival de la Tigra está hecho por un equipo de gente que piensa muy en serio el asunto y no pensamos igual todos ni todas. Realmente hay una diáspora, ¿cómo se dice?, un abanico grande de ideas, pero todos tenemos algo en común y es que confiamos en este método como un laboratorio social. Sí, así no seamos absolutamente todos de una línea muy radical. Yo comparto más la línea radical de izquierda, bien radical. Pero no todo el equipo piensa igual. Sin embargo, tenemos unos acuerdos básicos bajo los cuales o sobre los cuales se hace el festival. Yo confío en eso y todas las concepciones y todas las conclusiones que hacemos de los asuntos políticos de este país, tratamos de accionar y de tomar partido desde nuestro lugar, nuestro contexto chiquito que es Piedecuesta, y estamos convencidos, convencidas de que si nosotros logramos hacer un impacto general en el municipio, de lo más periférico hacia lo más céntrico, llegando desde las veredas hasta la parte urbana, podemos llegar a ser una influencia grande en los jóvenes, en la generación, para que haya un pensamiento crítico, para que haya contraste, para que las chicas, los chicos no solo tengan una alternativa de comunicación, de masificación de ciertos géneros musicales, de ciertas artes, que es lo que ellos tienen al alcance normalmente la televisión, y la televisión pues ya sabemos que tiene. Entonces, sabemos que podemos ofrecerles la posibilidad de que pillen otras cosas, y yo confío en eso, porque si no hubiera sido porque en Piedecuesta hubo personas que crearon espacios para el cine, para la poesía, para la música, yo y mis amigos contemporáneos no hubiéramos descubierto que lo nuestro era el arte. No nos habíamos dado cuenta. Yo por eso confío mucho en ese mecanismo. Y antes de imaginarme qué puede pasar conmigo y con mi carrera y cómo le voy a hablar a la gente, pienso sobre todo cómo podemos encontrarnos y lograr que la música vuelva a ser un asunto colectivo, ceremonial. Hacemos un ritual cuando hacemos un carnaval, es un ritual en el que nos encontramos, en el que hacemos un exorcismo, en el que nos reconocemos, en el que intercambiamos. Confío fielmente en eso y sé que si este municipio se puede transformar, el mundo se transforma. Y puede ser una tontería, pero en algo hay que creer. Bueno, bueno. Bueno, son las 3:20, o sea que es el momento, si alguien tiene preguntas, toca es que se acerque aquí. Ah, tú tienes por eso. Ese era el favor que les íbamos a pedir, pues recuerden que estamos transmitiendo, entonces si hacemos las preguntas o si interpelamos desde allá, pues nos escuchamos, no oye, todos acá, sí. Pero la gente que nos está escuchando desde allá se puede perder, entonces. Entonces me hacen la invitación. Una pilita aquí. No, pues gracias. A veces me da duda este tipo de formato donde uno pone a los artistas a que expresen en palabras lo que ya hacen bastante bien en sus ejercicios artísticos. Pero agradecemos también que se abran a la posibilidad de que lo charlemos y que lo dudemos. Esto es como medio pregunta, opinión, pero trataré de ser no tan extensa. Yo creo que ya en un ejercicio tan militar como es Colombia, escribir un texto, tomar un instrumento ya de alguna manera es un acto de resistencia y no por ello tendría que estar lleno como de ese contenido directo, las formas son múltiples. En estos días hablando, teniendo la gran oportunidad de sentarse con este señor sabio de Álvaro Serrano, me dijo como algo así como… lo sensible se ejercita, se ejerce, se practica. Y digamos que, poco para también contestarle al compañero, de contenido y de denuncia estamos llenos. O sea, no es que no existan las herramientas, hay documentales de denuncia, existen películas grandiosas que van a festivales de cine grandes, existen proyectos musicales hegemónicos o contrahegemónicos que tienen, o sea, que están ahí, está la internet, o sea, ya no podemos decir que eso no existe o no está el acceso, pero no tenemos es una educación o una práctica de lo sensible, y yo creo que pues si no nos sensibiliza nada, si nada nos toca, pues uno puede seguir comiendo la sopa y viendo pornomiseria en la televisión de masacres, de sangre, porque nada realmente nos está tocando. Y yo creo que en ese sentido sí quería preguntar por el tema de la educación artística y como de las posibilidades que hay en el arte, por ejemplo, lo que propone, digamos, Eblis, Pedro, Mario, con los diferentes proyectos en los que se encuentran, es un poco también desprogramar, descolonizar la manera en cómo nosotros escuchamos la música. Y a mí me interesa saber, aunque todos vienen de esas, muchos vienen de estas escuelas de música que son muy estructuradas, que incluso música muy occidental, ¿en qué momento empiezan a hacerle la vuelta también a ese tipo de músicas para que el oído empiece a preguntarse cosas que también son importantes en términos de esa construcción de lo sensible, que para mí es bastante político, ¿no? Entonces, no sé si de pronto quisieras decir algo al respecto. Es difícil responder esto, pero sin embargo me parece muy clave eso de lo sensible. Porque es lo sensible, el desarrollar lo sensible es desarrollar la intuición para saber qué es correcto en un mundo donde, pues lo que estaba diciendo antes, nos llenan de una cantidad de frases, dogmas, sobre todo dogmas, que de alguna manera siempre llevan a enfrentarnos. Es muy chistoso en estos paneles, todos somos del mismo equipo. Aquí no hay nadie que esté en la mano negra. Pero lo chistoso es que luego nos enfrentamos y empieza a decir, y es que usted, y es que este otro hizo, pero somos del mismo equipo. Creo que ese es el propósito de ese virus que yo llamé. Siempre enfrentarnos, siempre reaccionar, siempre pegar de vuelta porque somos oprimidos. Eso por un lado. Entonces creo que la sensibilidad es esa herramienta que nos lleva a la intuición para decidir qué es correcto, porque es muy difícil. El ejemplo de Juanes es clarísimo. Es obvio, todo el mundo sabe que ojalá triunfe la luz y no la oscuridad, pero lo está diciendo Juanes, uno intuitivamente, y bueno, obviamente la intuición también lo lleva a uno a saber qué información escoger, qué pedazos de historia leer, porque la historia escrita también se contradice y de hecho muchas cosas son falsas. Entonces la sensibilidad, el desarrollo de la sensibilidad lleva hacia allá. Y el desarrollo de la sensibilidad también es fácil. Es fácil en el sentido que hay que experimentar con el cuerpo, con el alma, la música, lo que hacen los compadres, lo que hacen los colegas, los que... Y lo que hicimos con los pirañas fue ir hacia lo local, en parte cada uno por una búsqueda propia, una obsesión. Por ejemplo, si hablo de mi amigo Mario, Mario siempre fue un obsesivo con ir a conseguir música en vinilo, desde siempre, desde que lo conozco hace como 25, 28 años conozco a Mario, y Mario siempre estaba en esa búsqueda. Es el ejemplo de la intuición que él tenía, porque es un ser absolutamente sensible, fue hacia allá y nos cargó a todos, un poco como chamán, nos cargó a todos y nos llevó ahí porque nosotros sensiblemente también sentíamos que eso era correcto. Y por eso llegamos a expresarnos con los lenguajes locales, con los lenguajes tropicales, porque eso era un llamado. Entonces, esa sensibilidad nos llevó a escoger cierta información dentro de toda la información contradictoria con la cual estamos bombardeados. Entonces, por eso me parece tan importante eso, porque ahí es donde vamos a decidir políticamente qué vamos a hacer, qué información vamos a leer, a qué amigo seguir con sensibilidad y no con un programa ultrarracional de esto pasa por esto y esto pasa por esto y por eso es que la mayoría del país, por eso es que hubo 10 millones de votos por Duque, porque la manipulación de información lo lleva a uno a querer hacer el bien pero hace el mal. Entonces la sensibilidad es clave en eso. Ah, pero no, usted primero la dama. Disculpe. Acaba de llegar y de una vez a preguntar, ¿no, señor? Bueno, ¿pregunta con comentario o sin comentario? Con comentario. Bueno, muy bien, cortico, por favor. Bueno, venía como unas cuantas cosas. Ahorita que se desató allá la disputa, yo decía, es que no se trata de un decálogo, son simplemente principios básicos que todos conocemos, como, qué sé yo, el agua, la libertad, la humanidad, ¿no? Y creo que las tenemos claros y eso hace que los que estemos aquí estemos unidos en pro de algo. Esto es como lo que llamarían una comunidad de esperanza, ¿sí? No vivimos en el mismo territorio, pero pensamos parecido todos. En ese sentido, de todas formas, yo me siento del lado de los que escuchan y farrean y disfrutan la música. Entonces pensaba, bueno, ¿será que esa resistencia también se da por el asunto de la accesibilidad? Digo, es que es muy difícil, digo, el festival propone algo muy bacano, me ha parecido, y es que pues los tengo aquí, cerquita, ¿sí? Entonces ahorita que hablaba, no, de los escenarios o de las grandes cosas, yo decía, ves que se construye, es así, que era como decía aquí el compañero venezolano, de construir comunitariamente, ¿no? Uno, cuando escucha y cuando empieza a seguir de pronto a un grupo que le gusta, uno se empieza a preguntar cosas y son las que le van diciendo a uno si esa banda le gusta. Y van más allá de que cante muy bonito, de que chimba, parce, me lo farreo, sino en dónde tocan, con quién tocan, en pro de qué causas están tocando. Entonces uno ya sabe, no, me gustaba Chucky Town hasta que los vi con la camiseta de Duque. Sí, uno sabe esas cosas. Y eso uno lo está oyendo porque uno es oyente crítico, ¿sí? Entonces les quería preguntar, hablando de eso, de esa comunidad, no solo la de Esperanza, ustedes también hablan de las comunidades territoriales. Aquí la chica de Policarpa decía que apoya procesos. ¿Cómo han visto esas transformaciones como de la música en su labor artística? ¿Qué transformaciones han visto que hayan ocurrido gracias a su trabajo, a lo que han andado haciendo, o qué procesos han apoyado? ¿Cómo ocurre? La pregunta es para la Policarpo, para todos. Pues para todos. Para todos, bueno, entonces arránquense pues, 3:30. Bueno, pues nosotras hemos acompañado bastantes procesos, digamos, hay uno que fue como muy interesante y muy importante, que fue como todo lo de la despenalización del aborto en, digamos, en los tres casos que ahora está despenalizado en Colombia. Nosotras estuvimos muy activas, digamos, en todo ese proceso y hemos acompañado mucho al movimiento de mujeres, sobre todo. Entonces, digamos que eso fue interesante, fue bonito. Y lo mismo, por ejemplo, con lo de la campaña de Coca-Cola también, ¿no? Con la campaña cuando los sindicalistas muertos estuvimos muy, muy presentes y muy activas también con eso y fue muy chévere ver cómo a través de la música se lograron, por ejemplo, en el caso de la despenalización del aborto, creo que todo lo contracultural le dio mucha fuerza y ayudó mucho a que fuera una realidad eso. En el caso nuestro, pues insisto en el tema de lo tradicional, ¿no? Que muchas veces no tiene canales de comunicación directo y mucha gente de repente que quiere estudiar o conocer acerca del 4, que es un instrumento que compartimos Colombia y Venezuela. En Venezuela el desarrollo musical del 4 es muy amplio, de hecho toda la geografía nacional lo admite como un instrumento acompañante en principio y ha habido una especie como de nuevo interés de mucha gente en el instrumento, en lo tradicional. Uno que también tiene la posibilidad de decir cosas en ciertos espacios, para muestra de ello esto, también reivindicar los valores de los cultores. Mucha gente en radio nos decía que ustedes están rescatando las tradiciones. No, las tradiciones están ahí y las tradiciones están vivas como nosotros mismos y tienden a mutar, tienden a cambiar. Lo que era hace 50 años ya no lo es ahora. Siempre hay gente, nos lo dijo un amigo investigador, que dice, no, que es que ahora se están deteriorando y se están tergiversando las tradiciones porque están cambiando. Es normal, hace 50 años lo dijeron, 10 años después de eso se volvió a decir, 20 años también. Entonces, nuestro interés no es otro que permitir o funcionar como canal de comunicación para que esos cultores también tengan espacios y los vea otra gente que quizá no tiene la posibilidad de verlos. Gente de muy escasos recursos que no tiene la posibilidad incluso ni siquiera de soñar con estudiar música, que de alguna manera vean en nosotros la posibilidad de hacerlo por nuestra experiencia. No es que hemos descubierto el agua tibia, ni mucho menos, pero tuvimos quizá la suerte de poder tener padres que nos apoyaron. Este mismo cuento que es un eterno dilema del hijo que quiere ser artista y los papás que se preocupan, que parece una tontería y ahorita en el 2019 parecería incluso más una tontería, pero todavía existe. Y es difícil porque obviamente los padres no están tratando de manipular la voluntad o la decisión de sus hijos, sino de llevarlos con la mejor guía posible. Entonces también como acabar con esas ideas caducas ya de que el artista está destinado a un fracaso profesional o qué sé yo. Esos son los aportes que nosotros desde lo que hacemos compartimos con la gente. En principio mantener viva la tradición de un país y aportar a que se mantengan vivas las tradiciones musicales, en este caso de los países a los que hemos ido y que nos han acogido, como es el caso de Colombia. Ampliando lo que decía Sandra, que esa fue una acción exitosa, porque hay muchas otras causas que todavía no hemos logrado garantizar. Pero también tenemos como una metodología que se llaman audiencias musicales para mujeres, en donde simulamos una audiencia pública y tratamos de que distintos procesos sociales se suban a la tarima para hablar de su apuesta, hacer denuncias, hablar de su situación. Hemos aprovechado escenarios grandes, como por ejemplo es un Rock al Parque. Allí convocamos distintos procesos de mujeres, mujeres por la paz, excombatientes, mujeres ambientalistas, mujeres feministas, y fue un ejercicio muy bonito porque la gente iba a ir a ver Policarpa y se encontró con 8 discursos de mujeres distintas hablando de una realidad que es importante poner en tarima, que de pronto a mucha otra gente no le llega. Entonces, aprovechamos la música y el escenario de la tarima para dar palabra en lo público. Y para eso yo sí creo que los conciertos son un ejercicio de transformación también. Si hablamos de la sensibilidad, es un escenario que te convoca y que construye comunidad, pero no es suficiente. Yo vuelvo e insisto en que la música debe acompañar procesos organizativos para que las transformaciones sean más estructurales y no solamente de sensibilización o discursivas o de ampliar un poco temas que tal vez no se pueden hablar de otra manera, pero creo que el arte permite hablarlos directamente. Entonces, hacemos ese tipo de ejercicios. Hicimos uno muy interesante con Rosa Elvira Celi, la hermana de Rosa Elvira, quien lleva el caso, y en la Media Torta en Bogotá, ella empezaba entre canción y canción a hablar lo que había sido el feminicidio de su hermana. Y eso, el público, en vez de bailar, pues el público quedó llorando y entendió que era un feminicidio y entendió además la reacción del Estado cuando una mujer empieza a denunciar una violencia. Entonces, eso fue un proceso también muy interesante. Igualmente lo hicimos con las madres de Soacha, nos acompañaron en dos conciertos grandes en la Plaza de Bolívar, en donde iban hablando entre canción y canción lo que había ocurrido con sus hijos, qué estaba pasando, cuántas cifras, y eso ha sido escenarios, además de articulación, de construir solidaridades, porque yo sí creo que en esto del arte y la resistencia hay que ampliar la solidaridad, y lo hemos hecho también en las giras internacionales, siempre hay un espacio de conversatorios, entonces siempre hablamos sobre el conflicto en Colombia, sobre la construcción de paz, y hemos logrado que la escena punk europea pues tenga mucha más receptividad con lo que pasa en Colombia. Muchos colectivos que hay en Europa apoyan Colombia, de hecho aquí hay una delegación europea que está aquí acompañando el festival, que se ha construido a través de esas redes desde el punk de difundir un poco la realidad en Colombia. Bueno, la experiencia mía en trabajo comunitario a través de procesos artísticos y culturales pues viene antes del ingreso a las FARC, ¿sí? Como les comentaba ahorita, en la Comuna 13, en la Comuna 8 y en la Comuna 15 de Medellín, varios raperos empezamos a construir escuelas de hip hop, donde a los niños desde 8, 9, 10 años hasta ya jóvenes de mayor edad, pues se les enseñaba a bailar break, a hacer graffiti, a improvisar, en fin, se les enseñaba las diferentes ramas del hip hop y se les ofrecía, digamos, otras posibilidades, ¿cierto? Se les alejaba también de esa violencia que ven en el barrio, ese jíbaro ahí parado todo el día, ese paramilitar controlando, ¿cierto? Y acercarlos un poco al tema artístico y cultural. Ahí tuvimos experiencias exitosas de escuelas populares de hip hop que hoy siguen consolidadas y experiencias muy tristes también, donde mataron a los líderes de las escuelas, desplazaron a los muchachos y acabaron pues las escuelas a sangre y fuego. Posteriormente, ya después del proceso de paz y del proceso de dejación de armas, cuando salgo de los campamentos guerrilleros, me dedico a hacer el tema de pedagogía de paz, fundamentalmente en la ciudad de Bogotá, donde tuvimos experiencias muy bonitas, fuimos a muchos colegios de niños de primarias, otros de secundaria, a varias universidades, hablar sobre el tema de la reconciliación y sobre el tema de la reconstrucción de la memoria histórica. Porque ahí sí, yo difiero un poco con lo que decía el compañero ahorita, ese tema del virus, ¿cierto? O sea, como que la historia es un virus y que simplemente vamos a formatear la mente de la gente y como que de aquí para atrás, miremos de aquí para adelante, ¿no? Es decir, la historia hay que mirarla como es, ¿sí? Y nosotros hemos ido a los colegios hablar con los niños del conflicto armado, ¿cierto? Que fue algo feo, nosotros nos matamos entre hermanos más de 50 años, ¿y quién niega eso? ¿Quién niega esa historia de que nos estuvimos matando más de 50 años entre hermanos? ¿O cómo la negamos? ¿O será que formateamos la mente y miramos de aquí para adelante? No, eso fue lo que sucedió, y eso hay que hablarlo, y eso hay que decirle a los niños, decirle, vea, esto fue lo que pasó y no puede seguir sucediendo en Colombia. Y ese es el ejercicio que hay que hacer, y es el ejercicio que hemos estado haciendo a través de la pedagogía de paz. Por eso lo histórico es fundamental, la reconstrucción de lo que pasó en Colombia es fundamental. Hablar de lo que sufrimos, de lo que vivimos y de lo que no puede volver a suceder en Colombia, que nos matamos entre hermanos. Entonces, esa es la experiencia que hemos tenido. Nosotros creemos que hay una tarea muy importante de creación, de sensibilidad, de formación artística. ¿Por qué? Porque es que en Colombia también nos hemos relacionado como enemigos, ¿cierto? Ese otro que piensa diferente no es que piense diferente, no, es un enemigo que hay que acabar, que es lo que ha imperado en Colombia. Colombia, el opositor político, lo han encarcelado, lo han matado, lo han desaparecido. Sí, no es posible disentir en Colombia políticamente porque enseguida el Estado cae con su terrorismo, ¿cierto? Entonces, un poco eso, la música da otra posibilidad de relacionarnos diferente, ¿cierto? Nosotros en el hip hop lo tenemos, las batallas de MCs, ¿cierto? Las batallas de break, donde hay una batalla así, hay una confrontación artística, cultural. Hay otra forma de resolver el conflicto y el arte y la cultura lo tienen implícito. Entonces esa es la labor, pues digamos la experiencia que he tenido hasta el momento en eso. Y bueno, yo no no quiero extenderme porque queda poco tiempo. Creo que la intervención anterior tiene que ver un poquito también con esta pregunta. En la acción, ¿cómo nuestra música tiene? Pues yo tengo que decir ahí que, digamos, uno termina a veces hablándole a los que piensan igual que uno y digamos que no termina haciendo nada, ¿no? O tal vez lo que hace vale la pena, en este caso, un conversatorio donde siento que estamos, como dijo Eblis, para el mismo lado, más tenemos cosas muy claras en común, pues finalmente esto va a valer más la pena cuando lo hagamos con la comunidad. No me parece que sea una pérdida de tiempo, sin embargo, porque creo que está bueno que nosotros sepamos quiénes somos, cuántos somos. Acá hay un equipo grande, somos músicos, somos comunicadores, somos gestores, somos un montón de gente que tenemos que seguir articulándonos y apoyando otros procesos. Entonces, cuando yo he hecho mi música, pues normalmente uno hace un concierto o lo invita a una persona que está compartiendo con uno lo que uno dice. Entonces, no sé hasta qué punto ha sido transformador o ha influido. De repente, en los últimos ejercicios que hemos hecho, que han sido más panfletarios, decididamente panfletarios, en la época de campaña electoral y ahora con la situación reciente con el gobierno de Duque, que hicimos otra canción, sí siento que hubo un impacto, porque por primera vez vi que una canción mía la escuchaba el chofer del bus, la escuchaba la enfermera, la escuchaba la gente. De verdad, o sea, como dice Marina, todos somos la gente, ok. Pero la escuchaba otro público que no era el público mío, por fin, ¿no? Que era una cosa que siempre me pregunté, ¿y cómo les voy a hablar si no he logrado tener ningún impacto con la gente? Siempre vienen mis amigos. Entonces, ese ejercicio me demostró que vamos a usar las redes. Y contrario a lo que decía Malena, que igual te entiendo que su posición es valiosa, como que lo literal, lo que se dice es explícito, de repente puede no calar y puede espantar la percepción. Yo lo que he intentado con este ejercicio es ser lo más explícito posible. Hey, las cosas son por aquí, esta es la vuelta, y vamos a hacerlo con un coro que se entienda, que sea claro, que sea repetible, y que la gente lo cante y de repente reciba de una manera jocosa, de una manera cómica, una información que no se la bota a nadie por ningún lado porque no llegan a ellos los informes nuestros. Entonces, en ese digamos que voy a destacar ese pedacito, ahí sí vi una receptividad y a mí han llegado personas a decirme, oye, qué chimba la vuelta, porque por ahí se animan un poco a decir, a expresar y a reconocer, y literalmente pasó. Mis vecinos de mi madre se decidieron a hablar conmigo y a reconocer que sí es verdad, que estamos en manos de unas personas, cierto, que tienen un plan macabro y que es así, y por fin lo reconocieron cuando ellos han votado por el man que está gobernando. Pero cuando ven que la canción la reposteó aquel y aquella que son personajes que ellos reconocen como importantes, entonces dijeron, entonces de pronto es verdad, de pronto es la cosa. Ahí sí vi que surtió un efecto y queremos seguir haciendo lances así por ese lado. Y literales, totalmente panfletarios. Yo le llamo panfletos y no me da pena, o sea, son panfletos. Y vamos a seguir haciendo panfletos. Así no censuren. Yo tampoco me extiendo mucho, espero. Creo que la manera en la que se manifiesta, cierto que la pregunta era cómo manifestamos esa… ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo impacta? Como en concreto. Usted en concreto, ¿cómo ha visto que su música o su labor impacta? Sí, yo creo que lo mío es simplemente siendo, es decir, siendo lo que soy, que creo que esa es la gran… como el gran éxito de ser artista o de trabajar en el arte, no siendo otra cosa obligada por algún tipo de idea. Por eso yo hablo del virus, es simplemente una analogía, etcétera, pero sí, siendo yo y por medio de la intuición, por medio de la técnica, por medio de la información que me llega también política, hacer algo. Como acá el compañero, pues que es como, pues él fue, hizo lo que es y llegó, y llegó y lo hizo, y lo hizo grande. Creo que cada uno de nosotros tenemos una especie de color o de papel, unos son unos papeles más pequeños, otros son unos papeles más grandes, otros son grandes líderes, y siempre las personas, pues los grandes destinados, no sé, como póngale Gustavo Petro, es alguien que realmente se está enfrentando directamente con el diablo, pero a través de eso estamos otros atrasito haciendo un papel pequeño, un papel más grande, pero lo importante es ser lo que uno, digamos, para lo que uno está de cierta manera destinado, y el problema es no ser secuestrado, el ser secuestrado por un dogma que no corresponde con uno, o ser secuestrado por algún tipo de odio, sobre todo. Creo que el secuestro más importante que le pasa a casi todo el mundo es el odio, que lo motiva a familiarizarse con un dogma e ir en contra, a veces ciegamente, ese es el problema, a veces ciegamente, y por eso la guerra, porque los que son secuestrados se van ciegamente detrás del dogma a agredir al que le dicen que es el enemigo. Eso es. Entonces, si uno es probable que uno no sea secuestrado, o esperaría. Vacunas para ese virus, por favor. Es una obsesión. No, yo quiero decir algo que dijo Edson, que para mí es clave y que resume un poco la crítica que podríamos hacerle a la izquierda latinoamericana, que es si cantamos y hablamos para nosotros mismos, digamos, intentamos convencer a los convencidos o intentamos incidir realmente en la realidad, que es la masividad. ¿Y qué significa eso? Yo cuando dije lo de panfletario, haría una distinción entre panfleto y directo. O sea, en lo personal me han acusado de, no sé si panfletaria, pero no me caracterizo por grandes metáforas con relación a las posturas políticas. Cada vez que pienso que no tengo que decir algo, lo digo el doble, y en ese sentido por ahí va un poco en contra con lo que dije anteriormente. Pero es algo que me cuestiono, porque imaginémonos la influencia que tiene la música en crear sentido común y en la vida de las personas. Si bien, como dijo la compañera, no se transforma la realidad solamente sensibilizando y a través de la música, pero que la música en este momento, donde la no política se volvió a imponer con tanta fuerza, y autocitándome en lo que leyó él, no hay en este momento algo que tenga más influencia en la gente, que penetre en la intimidad de sus casas, que la música. La gente escucha más la opinión de los músicos que de los líderes políticos. Y para transformar la realidad, lo primero que tiene que suceder es mirar a la realidad como la realidad es y no como uno quisiera que sea o como dicen los manuales de izquierda. O sea, a la gente en este momento no la está convocando la política y el discurso político. La gente tiene un rechazo por el discurso político tradicional. Entonces, me parece que está bueno eso que tú dijiste, porque creo que un poco el objetivo y la manera, si queremos transformar en algo la realidad, es apelar a toda esa gente a la que no la convoca la política y cómo hacer para llegarle a esa gente. Yo cuando decía anteriormente lo de la calidad musical, me refería a que esas ideas pueden estar o pueden llegar cuando están instrumentadas con una música que conecte a la gente. Creo que la música es la clave. Y cuando, repito lo que dije antes, cuando hablo de calidad me refiero eso, a hacer una música popular, que a la gente la haga bailar, que suene bien, porque muchas veces están esos esa música combativa que por ahí está mal grabada, que por ahí no tiene mucha elaboración musical y quedamos escuchándola entre nosotros mismos. Entonces, bueno, yo quería decir eso, que me parece que es importante en estos momentos donde se gastan millones y millones de dólares en un concierto para crear un sentido común que permite una invasión, contrarrestar esto con... Nosotros no tenemos millones de dólares, pero tenemos creatividad. Entonces, poner todo el énfasis en esa creatividad para generar cosas que le lleguen a la gente, porque es mentira que solamente hay público para la chatarra. También hay mucha demanda de escuchar otra cosa. Es un mito que lo comercial es la mierda que suena en la radio. También hay mucha demanda y mucha gente que quiere escuchar algo bueno. También hay mucha necesidad de otro mensaje directo, también político. Pero bueno, como digo anteriormente, conducido con una buena música que permita el acceso a esos espacios donde en general se nos margina, digamos. Y por último quiero decir que desde la izquierda creo que no hay que tomar a las redes sociales solamente como un mecanismo de alienación o demonizarlas. Creo que esos espacios hay que tomarlos, hay que estudiarlos, hay que ver cómo los usa, entre comillas, el enemigo y también aplicarlos sin por eso dejar de estar en el territorio y tener el contacto directo de los conciertos con la gente. No son cosas contradictorias, son dos frentes de batalla que tienen que ir para mí en paralelo y en simultáneo, porque uno sin el otro no puede existir en los tiempos que corren. Bueno, hay tres preguntas por ahí. Una, no, pero acércate. Entonces, pero faltan solo 10 minutos. Solo nos quedan 10 minutos, entonces. Bueno, para responder un poco la pregunta de Ana sobre el proceso, digamos, creativo de los Pirañas y los otros proyectos de los que hacemos parte, digamos, por el hecho de ser música instrumental, pues no tenemos, digamos, esa herramienta que es las letras, ¿no? Las líricas. Y pues lo pone a uno en digamos, como en otro nivel, en donde ya no tiene esa gran responsabilidad de decir algo, digamos, tan directamente. Y entonces en ese ejercicio, digamos, que yo he, digamos, sentido que la gran riqueza está en tratar de salirse un poco como de las autopistas de que nos dictan, digamos, la cultura, ¿sí? Digamos, la gran autopista del rock, la gran autopista del jazz, la gran autopista del hip hop, la gran autopista del pop, etcétera, y adentrarse un poco en los terrenos baldíos que hay entre autopistas, ¿cierto? Y ahí encontramos que hay mucha cantidad de contenido, hay muchísimos, una infinidad de ritmos, ¿cierto? Que no son ni rock, ni jazz, ni hip hop, ni pop, no, hay infinitos ritmos, infinitas melodías, repertorios, líricas, etcétera. Y como que en mi experiencia personal, un momento en que estaba como maniatado, que decía, pero ¿cómo hago? Es decir, estudié rock y como que no encuentro ahí nada. Estudié jazz y como que ya uno como sintiéndose apoltronado ahí en esa vaina el jazz, pero no tengo elementos para crear. ¿Cómo logré un poco oxigenarme de eso? Saliéndome de esas autopistas y como clavándome a esos terrenos baldíos, y ahí como que ya empieza el contenido a fluir de manera natural, porque así es como la misma cultura se va creando, ¿no? Como abriendo el espacio a esas autopistas, quitando ese cemento de las autopistas y más bien dejando que todo ese terreno baldío y todo ese barro se meta por las autopistas y poder crear algo mucho más horizontal y con mucha más riqueza. Es que tú me haces pensar una cosa, y es que, por ejemplo, para nosotras es muy importante las letras y nos las pensamos un montón. Y luego nos subimos al escenario y hacemos una bulla ni la hijo de puta y nadie entiende nada. Pero es interesante, porque de todos modos lo que sí creo que se siente es como una rabia, como una energía, ¿no? Más allá de, porque además, como decía Andrea, nosotras no somos músicas ni artistas ni nada, pero sí como que proyectar como esa rabia y esa… Pensaba también que, por ejemplo, tocando en el primer Rock al Parque que tocamos nosotras, existía la policía dentro del concierto. Cuando tocamos nosotras, que pues… cantamos muy directamente, por ejemplo, en contra de la policía, logramos que la policía saliera del Rock al Parque y empezaron a tener gestores de convivencia para cuidar, digamos, el escenario. Como contestando un poco lo que tú decías de acciones también más directas, creo que eso fue también chévere. Bueno, entonces, por favor, acércate. Yo creo que ustedes sí son músicas. A mí me parece que eso de yo no soy músico crea unas jerarquías ahí que… Pero si ustedes hacen música. Sí son músicas. Pero aproveche que esto no es como en la política, que aquí se es, la música ahí se puede ejercer sin cartón. Sí. Bueno, en medio de todo me surge como una pregunta muy grande y que me he hecho mucho tiempo, y es frente a como también, a pesar de en estos espacios alternativos, la música también se ve como un espectáculo a veces, ¿sí? Y no solo la música, el arte, ¿sí? Entonces hay un espacio social, un espacio político, vamos a hacer los debates, vamos a organizarnos socialmente, pero traigamos el grupo de música para que la gente se distraiga un ratico y luego, y sí, entonces se sigue viendo a pesar de eso la música como un espectáculo, así como el show de 15 minutos mientras nos estiramos. Entonces como que en medio de todo eso, nosotros con unas compas habíamos pensado pues en una frase que decía: no queremos que el arte sea una herramienta para llegar a un hecho político, sino queremos que entiendan el arte como un hecho político. Entonces, en medio de eso, no he logrado dar respuesta, o no he logrado encontrar en usted respuesta frente a esa pregunta que por lo menos a mí me atraviesa, y es, y teniendo en cuenta la experiencia organizativa de muchas y muchos de los que están acá, ¿se puede realmente militar desde el arte? ¿Puede ser el arte una militancia política? ¿Te puedo responder? No, pero respondo, yo respondo, yo respondo cortico siempre. Vea, yo creo que la vida es la que tiene que ser una militancia política, y si tú eres doctora, arquitecta, ingeniera, artista, lo ideal es que el médico fuera un actor político y no terminara la medicina convirtiéndose en un puto negocio. El maestro fuera un actor político y no terminara volviéndose un negocio también, un comerciante que está esperando su sueldo. Todas las cosas inherentes a la vida podrían tener una implicación política mucho más decidida. No, digo podría porque debería, no me voy a meter en esas carretas, pero no es exclusivo del arte. Es como cuando una mamá me pregunta, ¿yo qué hago? Mi hijo quiere ser artista y a mí me preocupa mucho. ¿Y yo qué te preocupa? No, su estabilidad económica. Yo le dije, de médico también se puede morir de hambre. No, la vida es igual para todas las áreas. Y no podemos estigmatizar que el artista tiene o no la responsabilidad de ser político. Los seres humanos tenemos que tener una actitud política y clara y consciente y crítica, todos. Y en esa medida lo que hagamos, etcétera, te será consecuente, si somos un poquito honestos. Bueno, todos de acuerdo ya, listo. Sí. Acérquense, presidente. Oye, yo tengo una pequeña pregunta, pues una pregunta al aire que la verdad no necesita ser respondida. Digamos que de alguna manera, con nuestra actitud política, siendo políticos, resolvamos todos los problemas de la humanidad. Como que llegamos a la solución, estamos en la cima. ¿Qué somos nosotros después de eso? Felices. Yo creo que, no, lo que pasa es que no hay que estigmatizar tampoco el concepto de ser o no, de ser político. A veces tenemos la idea de que ser político es involucrarnos en las elecciones solamente, o que ser político es estar hablando de política, y ser político es una cosa mucho más simple, como su merced mismo dice, es fácil. No, ser buena persona es una cosa moral. El asunto político es distinto, porque el asunto político tiene que ver con una conciencia de las implicaciones colectivas, de que somos un colectivo, de que nos debemos unos a otros, y esa conciencia no implica que uno se vuelva un demagógico, ¿cierto? O que se vuelva un candidato, ni mucho menos, o que se vuelva, sí, sencillamente es una conciencia, somos un colectivo. Somos un colectivo y el bienestar es una cosa que tiene que ver con toda la comunidad, con toda, y no excluye a nadie. Y si todos somos conscientes de que cada acto que hacemos, deliberadamente político o no, tiene una implicación social y afecta. Afecta, queramos o no, que afecte. siempre va a afectar. Esa es la, para mí eso es ser político y ser crítico, tenerla clara, que todo lo que yo hago va a tener un efecto. ¿Qué efecto queremos? ¿Qué efecto es el que queremos? ¿El efecto destructor o el efecto creativo? Y hay una cosa que quería mencionar a partir de la pregunta que hiciste, que fue algo que pasó ayer. Cuando ustedes comenzaron a tocar, que comenzó el pogo, comenzó la olla, había una señora sonreída, sorprendida. Ella nunca había visto algo así. Me dijo, yo nunca había visto algo así, solo en televisión. Y ahí es importante también hacer el ejercicio de pensar que en principio somos seres humanos que también tenemos la necesidad de experimentar otras cosas. Que si bien estamos metidos en una situación actual, el momento histórico nos demanda que seamos responsables desde el punto de vista político, también tenemos que tener el derecho de respirar y de ver otras cosas. Desde nuestros hijos, crecer, sonreír ante lo sencillo de la vida y sorprendernos también está bien, ¿no? Como sacarnos un poquito de la cabeza, aunque sea por dos segundos, todo el contexto necesario, social y político, que yo estoy de acuerdo, para poder sentirnos sorprendidos por cosas como esta. Eso a mí me llegó, o sea, me pareció muy chévere que alguien que no ha tenido contacto con eso, que alguien que no ha tenido contacto directo con el hip hop, se pueda sorprender de ese tipo de cosas y que lo tenga en su casa. Eso es importantísimo y eso es uno de los principales objetivos del arte, ¿sí? Como arte, ¿no? Ya no lo veamos como instrumento o vehículo de tal o cual cosa, veámoslo como arte aislado. Y tratemos de lo posible también de ser susceptibles y ser sensibles a eso, que eso además siento yo nos acerca mucho más con ser humanos. Yo quería decir una cosita relación a lo que decía Edson de lo político. Creo que hay que romper con la falsa dicotomía de que existen personas políticas y personas no políticas, lo mismo aplicado al arte. Hay un falso mito que dice que los que cantamos por la equidad social, la transformación, etcétera, etcétera, hacemos música política y los que cantan banalidades no la hacen. Yo creo que el concierto del otro día era un concierto de artistas soldados del imperio que están haciendo política y creo que hay que desenmascarar eso. Los que cantan pavadas para idiotizar son súper políticos y creo que no tomar conciencia de eso es una manera de ser un títere y de ser pensado. Creo que un poco la idea de la libertad es pensar por uno mismo y poder decidir cuál es la política que quiere, porque políticos somos todos y todas. Bueno, mi gente, son las 4:02, entonces yo no sé si toca parar, ¿no? Gracias. Muchas gracias a todos, gracias a Vox Populi. Aquí están camisetas, gorras, de todo, la transmisión a la gente que nos escuchó, muy chévere. En este momento en el parque arranca la programación de conciertos con Lobotómicos de Bucaramanga. Bueno, y con esto estamos cerrando aquí este último conversatorio de Más Arte, Más Debate. Desde el Elefante Blanco, aquí en Piedecuesta, tercer Festival de la Tigra 2019. Grande Trombolí, 1, 2, 3. De la Grande Trombolí.